Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos La Otra Oreja, sus versiones sonoras, en la tercera temporada, segundo año desde Chiapas, en las montañas del sureste mexicano. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo, gracias a Alex, completo, La Otra Oreja, www.laotraoreja.tumblr.com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Comanilel, Mirada Colectiva, y las otras radios enganchadas en las jornadas radiales de los medios libres de México los viernes. Contagio Radio de Bogotá, de Colombia, y en Argentina, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy. Radio Asamblea, FM 94.1 desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en la Capital Federal. Y los domingos a las 17, como desde hace dos años, por FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Querida radio, en sus 25 años, ahí donde nació La Otra Oreja. Hacemos ahora los anuncios solidarios de Chiapas. El Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional, en el Caracol Zapatista de Oventic. Hay que revisar la página, está muy bueno estar ahí en contexto de lucha en un caracol zapatista, estudiar español o lenguas mayas. En San Cristóbal de las Casas, la Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad, en Josefa Ortiz de Domínguez número 2. Y al ladito, el café Slequilmuil, otro café compañero. Anunciamos también una escuela muy otra de lenguas mayas y español, Batzilcop, palabra verdadera. www.batzilcop.org la página. Y entre las propuestas artísticas diarias del Paliacate, el ciclo de cine excepcional, los martes a las 7:30, acá a San Cristóbal de las Casas en Chiapas. La locución de este programa, felizmente, Liliana Daunes. Y en la otra orejita, Zoe. Mi nombre es Eduardo, y así comenzamos un nuevo programa de La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja, donde vamos a transitar mucha música de Latinoamérica, propuesta por Modesto López, un argentino, o español, o mexicano, de Pentagrama, Ediciones Pentagrama, una productora en DF. Con él nos encontramos ahí en las oficinas, una casa hermosa en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y ahí entrevistamos, compartimos buenas músicas, buena charla. Y aquí va, por La Otra Oreja. En Ediciones Pentagrama, en la Ciudad de México. ¿Quién sos? Modesto López, director de Ediciones Pentagrama. Que este año estamos cumpliendo 33 años. Bueno, yo nací en España, me crié en la Argentina y vivo aquí hace ya 35 años, o sea, y he caminado mucho por América Latina, así que mi influencia fundamentalmente viene de ese caminar de América Latina, fundamentalmente. Vamos a empezar a recorrer algunos de los discos de Ediciones Pentagrama. Seleccionaste para empezar a Óscar Chávez. Bueno, estamos hablando del disco, es un disco que... Y es un disco que habla fundamentalmente de la migración en México. Uh-huh. Esta canción de Óscar Chávez es un tema bien conocido que él había grabado hace muchísimos años en Polygram, y decidimos incluirlo en este repertorio donde te di, creo que seleccioné de distintos intérpretes uh-huh. de este disco, que son creo que 6 seleccionamos, 5 sí. seleccionamos de ahí. En este caso, Johnny López, creo que se llama, ¿no? La que seleccionamos. El corrido, sí, de Óscar Chávez. De Johnny López. Uh-huh. Sí. ¿De qué se trata? Morales, acompañado por Los Morales. Ajá. ¿De qué se trata? Bueno, habla de Johnny López, cómo le va en Estados Unidos. Ahí lo van a escuchar la historia que cuenta este corrido. Ajá, el sueño de muchos mexicanos, ¿no? Sí. Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Les cantaré este corrido con sentimiento y dolor, que trata de un mexicano con diferente sabor. Se llamaba Johnny López y le decían el OK, porque andaba derechito como espina de maguey. Sus padres y sus abuelos vinieron de Monterrey. Johnny nació en Sausalito, americano por ley. Sus padres lo encomendaban a su abuelito Miguel, que le dejó como herencia su corazón de aguamiel. Qué bonito crece Johnny, cómo le gusta jugar. La costumbre de los López es hacerse respetar. Cómo batalló en su infancia, no alcanzaba a comprender, y sentía que por moreno el cielo se le iba a caer. Lo enlistaron en el Army por órdenes del tío Sam. Como iba mero adelante, lo mataron en Irak. Vinieron con la noticia que les partió el corazón, y los López recibieron la triste indemnización. Ese presente consiste en un morado corazón. Negro lo tienen chicano los que hacen la matazón. Dicen los americanos que para el año 3000 llenarán toda la luna con sus torres de misil. Pobrecito Johnny López, ya lo llevan a enterrar. Miles de palomas blancas le formaron un altar. Ángeles y serafines lo vienen a recibir, porque de ahora en adelante en la gloria va a vivir. Con esta ya me despido, cuánta tristeza me da. No olviden a Johnny López, que ahorita naciendo está. Piensa chicano en tu origen, tienes uno y tienes dos. Si naciste mexicano, dale las gracias a Dios. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Es un tema que también incluye en el mismo disco este de la migración en México, de la frontera. Y Chula Frontera es nada menos que letra y música de Eulalio González Piporro, famoso personaje, famoso actor, que ha trabajado mucho en las películas con Pedro Infante, fallecido lamentablemente hace pocos años. Un gran hombre al que Pentagrama le grabó los últimos 2 discos, como él los quiso hacer, porque tenía, pocas veces fue considerado como compositor, un compositor muy prolífero,

Yo creo que en todos lados, ¿no? A esta altura del partido, las situaciones económicas y políticas de los países obliga a que la gente tenga que buscar otro destino, otro futuro. Y es lamentablemente le ocurre esto por la falta de atención a las necesidades de un pueblo, ¿no? Entonces, por eso muchos migración de Centroamérica, fundamentalmente, de México hacia Estados Unidos, etcétera, y en otras partes del mundo pasa lo mismo, ¿no? En este caso vamos a escuchar Ilegal, un grupo Esquirla que ya no existe, un grupo de rock de Chihuahua, que ha trabajado, algunos de ellos trabajaron bastante en Estados Unidos. Es un disco que yo produje hace ya, debe tener este tema 15 años, 13, casi, entre 13 y 15 años. Entonces, un grupo que a mí me gustaba mucho, Esquirla, Ilegal. Y lo escuchamos poniendo la otra oreja. Soledad es clima bajo cero, puede el alma romper. El sol se va y te arreglas de nuevo, a la calle sales otra vez. La misma escena mira en tus ojos, no lo puedes evitar. Esa pena que empieza en el parque, termina en el viejo. Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, el tema Tres Poblanos en Nueva York. Carlos Arellano ha hecho una investigación muy seria. Carlos Arellano es un compañero rockero que viene del grupo de Los Rupestres. Poblano, panadero, muy buen pan, Carlos Arellano, y mejores canciones. Y él hizo un trabajo muy serio de investigar los poblanos en Nueva York, ¿no? Según sus cálculos y sus estimaciones, había calculado que había cerca de 1 millón de poblanos en Nueva York. Sí, dicen de Puebla York, sí, ¿no? Y entonces él le dedica este tema, después de haber transitado y caminado por ese Nueva York, Carlos Arellano compuso este tema. Tres poblanos de los muchos que hay en esta ciudad caminan azorados esperando sin encontrar en cualquier esquina de la Quinta Avenida esos personajes que tienen cabida en las revistas de hoy. Tres poblanos con antojo de un pedazo de glamour caminan sobre Broadway bañados de luz. Miran de un lado al otro las marquesinas, ingenuos provincianos preguntando en la taquilla. Tres boletos para hoy. Tres poblanos como tres cosmopolitas se muerden el rebozo al cruzar las avenidas. Y es que la 5 de mayo tiene otro tamaño. ¿Qué le vamos a hacer? Somos tres poblanos caminando a Nueva York. Por andar todo el día con los tres, que uno se tarda en el baño, que otro se enojó, que a aquel se le cansó el caballo y a otro le faltó más reventó. Tres poblanos pobres caminando en Wall Street van imaginando que se ha de sentir tener muchos millones jugándose la bolsa. ¿Quién es quién? Parte que a uno siempre le toca la migaja que cayó. Tres poblanos con el ánimo de tropezarse con el ánima del enemigo de platicarle que uno también se imagina un mundo en paz para cada día. Un mundo de paz y amor. Tres poblanos caminando en Nueva York. Tres poblanos caminando en Nueva York. Tres poblanos caminando en Nueva York. Tres poblanos caminando en Nueva York. Tres poblanos caminando en Nueva York. Tres poblanos caminando en Nueva York. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Uno de los que más me gusta, ¿no? Actualmente el niño bonito. Dale, para La Otra Orejita lo presentamos aquí. Duérmete, niño bonito, duérmete, chamanequito, duérmete, mi niño enfermo,